En estos tiempos de aislamiento, no hay que perder la calma. La Cachilo trae cuentos para que disfrutes en casa. País. Había una vez un país muy, muy lindo, con gente muy, muy, pero muy feliz. ¡Shh! Eso no existe, tía. Eso no existe. Bueno, ok. Había una vez un país muy lindo, con gente que intentaba e intentaba ser feliz. Tibio, tibio, tía. Ok. Había un país muy lindo con gente que, fuera o no fuera feliz, lo que intentaba es ser la posibilidad más posible de gente que se le venía en ganas ser. Hacía entonces que ese país, que era lo lindo, lo más lindo que se puede ser como país, lo era, sobre todo, porque estaba habitado por toda esa gente que se anda buscando. Ahora sí. Ahora sí. ¿Y hay policías en ese país, tía? En este país no, porque no es necesario. Porque si cada uno y cada una anda meta entretenido buscándose y queriéndose ser eso más hermoso y personal que se le vienen ganas en ser, no se anda perdiendo el tiempo en joderle la vida al otro, pretender la vida que vive el otro, etcétera, etcétera. Entonces, la policía no existe. Escúchame, tía. ¿Qué, Uriel? ¿Y queda muy lejos ese país? ¿No podemos ir algún día a conocerlo? Ay, mi querido niñito, ese país es un sueño. Y como dice el poeta, es la razón que nos hace vivir. Y colorín colorado, este juego no se ha acabado. Chimpum. Escuchamos País, de Susy Shock, de su libro Crianzas, historias para crecer en toda la diversidad. Lectora Marcela Bazán. La Cachilo, como siempre, te acompaña en donde estés. Pone siempre la radio aire libre. 91.3.